Bienvenidos al episodio 219 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inaudible Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ah, ahora sí te escucho. Pensé que iba a ser una tarde de aquellas. Y no, como inaudible probablemente esto no funcionaría. Es verdad, podríamos suponer que alguien respondió algo, pero sería un prodigio de la adivinación, Beto. Terminarás haciendo algo similar a las tiras de Garfield sin Garfield. Supongo, no sé, la verdad no las he visto. ¿Nunca has visto Garfield sin Garfield? Te has perdido de mucha diversión. No lo sé, Beto, la verdad. Como que ya no me gusta Garfield. Exacto, es que las tiras de Garfield sin Garfield son para quienes no les gusta Garfield. Yo le perdí el gusto hace como 20 años y gracias a esas tiras lo redescubrí. Ok, no las he visto entonces. Bueno, pues ya tienes una recomendación en qué perder el tiempo en los próximos días. Ok, tengo harto en qué perder el tiempo, Beto, creo que lo pensaré. Sí. Beto, tenemos preguntas esta semana, creo que llegó algo en Facebook, pero no estoy seguro. En Twitter hay algunas, en Facebook no sé. Ok, ¿qué te parece si pasamos a revisar las preguntas de Twitter inmediatamente? Ok, según yo no teníamos pendientes de la semana pasada, entonces lo que llegó el fin de semana, estamos grabando esto el lunes 9 de noviembre, por rara ocasión, que usualmente grabamos los domingos. Entonces, de lo que llegó el fin de semana, empezamos con Tío Koi. ¿Cuál fue el primer cómic que les voló la cabeza? Creo que American Gothic Something de Alan Moore con Steven Bissett. Creo que sí. Ok. Y no sé, para mí debe haber sido el primer volumen de Sandman. Que fue como le entré a esa serie y ya iba avanzada, ya debe haber habido en los números 20 y muchos, 30 y pocos. Así es de que la primera vez que leí Sandman fue que me compré el primer TP y descubrir las posibilidades que ofrecía el medio más allá de las historias de superhéroes fue una revelación. Ok. Alguien está arrancando, Beto. ¿Qué otra pregunta? Hay veces que les gusta ponerle accesorios al coche para que suene como si fuera un deportivo de carreras y no un bochito o otro son compacto. Sí, yo también lo he visto acelerar hasta 100 kilómetros para luego tener que frenar en el próximo semáforo. No, es que suena como si fuera 100 kilómetros cuando aceleró como de 10 a 15. Sí. Espero que, bueno, si alguno de ustedes escucha hace eso con sus vehículos o sus motos, les aviso que los odio. Además de que la mayoría de las ciudades está prohibido, así es de que si nos enteramos con ustedes los vamos a denunciar. O tal vez no, pero los odiaré, los miraré con reprobación. ¿Qué otra pregunta, Beto? Y la que sigue es del mismo tío Koi. Si tuvieran todo el poder y cero límites, ¿qué mejorarían de la industria del cómic? Creo que la distribución, los precios. Probablemente nada de lo que me preocupa a mí como consumidor sería lo que me preocuparía como empresario de los cómics. No sé, no estoy seguro. Y puede ser. Yo sí cambiaría mucho del modelo de negocio. La distribución es una parte de ello. Y yo movería el tema de los formatos. Creo que el formato clásico del cómic de grapas es algo que se empieza a volver insolventable para lo que es la industria, entonces yo sí me mudaría un poquito a la idea de los tomos y tal vez dejar esos cómics de grapa como el punto de entrada, ofrecer sobre todo cómics para niños en ese formato, en papel barato, no en el papel satinado que se usa recientemente, sino regresar al estándar del papel periódico, que el papel periódico actual tiene una calidad mucho mejor que el papel periódico con el que quizás crecimos en nuestros cómics, entonces no sería tan notorio, y no rehuirle incluso a las historias en blanco y negro para distribuir cómics más baratos. Y yo tomaría algunos ejemplos de cosas que se hacen en otras industrias, en particular del manga, y crearía antologías de muchas páginas por poco dinero para convertirlas en una forma fácil de descubrir historias que te puedan interesar, hacerlas de la misma manera que funcionan las distintas revistas de manga, que tienes las de Shoujo separadas de las de Seinen, y las Shonen y demás para tratar de atraer a público que busca cierta clase de historias, buscar hacer algo parecido con los cómics, crear antologías con historias de catálogo, no necesariamente antiguas, sino incluso más recientes, y sobre todo mejorar la noción de que el cómic no son superhéroes. Los superhéroes son parte de lo que es el mundo del cómic, pero no es lo único. Creo que serían los puntos así de entrada. Volver a hacer cómics amigables para todas las edades. Si vas a hacer cómics de superhéroes, asegúrate que sean cosas que pueda leer un niño. Y tratar de tener la mayor cantidad de cosas en imprenta siempre. Que creo que es otro punto importante, porque si quieres empezar a leer una serie y resulta que es imposible conseguir el material anterior, ese es un grave problema. Entonces yo sí me iría a la idea de tener tomos de casi todo. Y en cuanto a las dos grandes, el cómic de superhéroes, lo he dicho una y otra vez, yo soy de la idea de que los números uno están bien, así es de que yo sí reiniciaré la numeración cada vez que tengas un nuevo equipo creativo y llevando el cómic en una nueva dirección, y tal vez tener la numeración del legado como información adicional, pero ya no como el punto de venta. Ok, esas son hartas ideas. Hay que irlas probando. El tema de, por ejemplo, de los cómics de superhéroes, que no sea lo único, es un tema un poco difícil para la cultura del lector de cómics de superhéroes, pero creo que las ventas de librerías demuestran que hay un público mucho más amplio cuando amplías también los géneros. Así que sí, me parece excelente idea. No eliminarlos, pero demostrar que no es lo único y ponerle un poquito de atención a otros géneros y otro tipo de público. Porque si no tienes audiencia, no va a tener mucho caso así con la industria, ¿no? Así es. Sin audiencia no hay mercado, no hay industria. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta? El mismo tío Coy que andaba desatado el fin de semana. Todos tenemos una historia que odiamos. La mía es Sins of the Past de Spider-Man. ¿Ustedes? Yo creo que Sins of the Past es mala, pero no lo digo tanto porque no me afecta en lo personal. Yo diría que Identity Crisis es probablemente una de las que más odio. Porque, por ejemplo, los Ultimates me parece deleznable, pero a la vez no me importa. Sí, creo que ahí lo de odio, pues si algo no me gusta, simple y sencillamente no la leas, hazte un lado. Así como lo hice recientemente con Geoff Johns, ya en general, no una historia en particular de Geoff Johns, ya todo en paquete, que es algo que ya había hecho con Brad Meltzer, por ejemplo, así es de que es más saludable. ¿Para qué te preocupas por estar odiando o estresándote porque una historia te molestó de alguna manera, cuando hay tantas otras cosas que puedes ver? Porque hay muchas historias que no me gustan. En el caso de Spider-Man, pues está Sins of the Father, está Maximum Clonish, Maximum Carnage, está Brand New Day. No sé, hay tantas cosas sobre las que podría estar haciendo corajes y entrepados, pero pues simplemente me las salto. Hay muchísimo otro material allá afuera. Sí, yo creo que son lo más sano, pero sí, una es esa, y te diría que The Secret of Barry Allen es otro cómic que detesto mucho. Creo que esa ya fue la picada definitiva de Flash, del Flash de Wally West hacia la desaparición. Así que sí, ese me molestó bastante en su época. Ok, además de los que mencionaste, también has sido punto Civil War. Este algunos. Sí. Pero, todo eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy. ¿Cuál es su opinión más controversial acerca de los cómics? Esa que hace que todos se pongan súper locos. Creo que ya hemos opinado de todo, Beto. Creo que debiéramos preguntarle a nuestra audiencia qué les ha parecido más inaceptable de lo que hayamos dicho alguna vez. En 219 capítulos y muchos más, en realidad, algo controversial tenemos que haber dicho. Pues es que depende, ¿controversial para quién? Porque incluso o sea, controversial es no necesario, yo creo que está todo el mundo en contra tuya. Puede declaraciones ser. Que yo creo que han generado escozor hasta cierto punto es, por ejemplo, que no seamos fans de Alex Ross, de Jim Lee, de, en mi caso, David Finch. O sea, varios de estos, de estas vacas sagradas del medio que nosotros no admiramos mucho, creo que eso puede ser un poco controversial. Incluso ya retomando lo mismo de Civil War, hay mucha gente que dice, ¿cómo que no te gusta Civil War? Pues no, no me gusta porque es una mala historia. Hay Identity Crisis también, que yo pienso que es de lo peor, hay gente que la adora. Hay gente que la defiende mucho. Cada vez que Ah, no. decimos que ya dejen descansar a Watchmen, hay gente que dice, no, queremos más. Hay gente que está de acuerdo con nosotros, gente que no, pero sí. Más bien, ¿qué hemos dicho que pudiese resultar incendiario? Eso dependería de ustedes. Ah, Incluso sí, cosas tan básicas que como cuando Jeff decimos, Jones es un pésimo escritor. cuando decimos que Geoff Johns y Mark Millar son escritores mediocres, también ha habido quienes nos han ido al cuello por eso y hay quienes nos han dado la razón. Entonces, no sé, ahí sí no seríamos nosotros los que tendríamos que juzgar qué opinión ha sido controversial o incendiaria. Pero ahí tienen harto donde elegir. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta? Y Abraham Ramírez nos tiene un puñado de preguntas que van ligadas. ¿Piensan reseñar The Last Ronin? ¿Les interesa la historia? Acabo de leer el primer número y me agradó bastante. Creo que la última o era retórica o se le fue un signo de interrogación. Sí, fue. Creo que es buena. Me No sé si agradó. no lo sabes tú, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Me agradó? ¿Qué pensé? No Beto, puedes hacer ¿no un hablaste pase de tú la mano y de...? decirle, puedes hacer un pase de mano enfrente de su rostro y decirle, esta no es la historia que te agradó. O esta es la Claro. historia que te agradó. Tal vez eso es lo que desea que respondamos. Quiere No somos... achacarnos la responsabilidad de su opinión de la historia y eso no está bien. Esta no es la reseña que quieres escuchar. Esta no es la reseña que quieres escuchar. Déjanos hablar de otra cosa. No sé, no lo he buscado todavía, la verdad. Esta es la de las tortugas ninja, ¿no? Sí, yo Sí, en leí mi un caso. pequeño comentario que no lo voy a decir porque creo que es mucho spoiler y suena bien, así que yo creo que en algún momento puede que la lea, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no leo tortugas, así que tengo que ponerme al día y eso la verdad es que me causa un poco de fatiga anticipada. Yo lo he dicho más de una vez, pero va el recordatorio para quien no lo sepa. Yo la última vez que leí Tortugas Ninja de forma regular, el cómic era en blanco y negro y solamente sabía que todos tenían antifaces rojos porque así aparecían en las portadas. Y así es de que, pues eso les dará una idea. De repente cuando les hago nuevas series voy y leo un par de números, pero no soy fan de la franquicia ni estoy al día con lo que van. Por ahí vi que algunos amigos estaban preocupados porque el mismo día que salió a la venta ya había spoilers de quién era la tortuga sobreviviente, que era el último Ronin a quien hace referencia el título. Entonces no sé, tal vez por curiosidad Beto, vaya a echarle un vistazo. apenas vi esto, quedé inmediatamente confundido porque dije, son tortugas ninjas. ¿Cómo puede haber una tortuga ninja que es un último Ronin? O Ronin. Pues Me confunde el concepto. En lo que abstracto pasa me es confunde. que dejó atrás el camino de las sombras para convertirse en samurái y al no tener un amo es un ronin, o consideraron que un ronin podía ser. Pero un shinobi. Por definición, no puede ser un Ronin. ¿Cómo? Que un Shinobi, por definición, no puede ser un Ah, Ronin. no. Son de entrada son enemigos mortales, así es de que no aplicaría. En fin. Pero pues bueno. Aquí Puede lo que que la... hay que rescatar es que la historia es de Kevin Eastman y Peter Laird, así es de que pues lo que sea pues es completamente parte del canon y pues me imagino que resulta interesante igual y en algún momento si me gana la curiosidad le echaré un vistazo, pero de momento no es algo que tenga en el radar. ¿Crees que puede ser posible que Tom Cruise se haya visto expuesto al secreto de luz y se haya transformado en el último Ronin? No sé si estás refiriendo a su película El último samurái, pero creo que no iba por ahí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta? Y después lo tenemos a Arturo Messier López. Y con relacionado con Morrison declarándose como persona no binaria y la inclusión de un Flash no binario para Future State, ¿cómo creen que se manejará el uso de los pronombres they, them para las traducciones al español? Creo que tú podrías responder eso, Beto. Pues aquí la cosa es que en español todavía no hay una forma generalizada para usarlo, ¿no? Por escrito hay quienes utilizan una X en lugar de la A o que tienden a indicar el género, hay quienes utilizan una E Sí. para darle un sonido fonético que se pueda pronunciar, que no sea la X, o la arroba, que era algo que se llegó a hacer en algún momento, que creo que era aún peor que lo de la X. Entonces yo me imagino que lo ideal, porque sea la forma más fácil de que la gente entienda qué es lo que está pasando, pues es usar eso, ¿no? O la E o una X para que quede clara la intención en las historias. Habrá que ver si en algún momento se crea un consenso de indicar cuál es la forma correcta de usar estos pronombres en español, pero pues por lo pronto yo creo que esa sería la forma más fácil de que en el lenguaje cotidiano, que es el que usamos y que usualmente se refiere a los cómics, pues sería la forma más clara de presentarlo. Mira, yo tengo algún problema con eso en el sentido de que la forma en español, las que se han usado son todas artificiales, pero las formas que he visto en el inglés son, no son artificiales, simplemente implican preocuparte de la forma, pero utilizan formas que son propias del inglés. Y en español existen, pero hay que darse un poco algunas vueltas, es un poco más difícil porque no son tantas las palabras neutras ni hay muchos pronombres neutros, la verdad, hay dos. Entonces, es complicado hacerlo en español sin recurrir a una modificación mayor del lenguaje, que es algo que el inglés no te exige. Sí, el inglés tiende a ser bastante más suelto, incluso como las pronunciaciones, usas el verbo en una sola forma y es el uso del pronombre que lo acompaña lo que lo modifica, pues da mucha mayor flexibilidad, ¿no? Es un idioma mucho más sencillo en su estructura y el español tiene algunas complicaciones adicionales. Entonces, yo creo que por lo pronto y mientras no haya indicaciones de alguna de las academias de la lengua correspondientes respecto a cómo se deben usarlo, lo más común será ir al lenguaje cotidiano y utilizar, aprovechando que es un medio escrito, pues ya sea la X o la E, para que se le pueda asignar un sonido fonético. Sí, acá lo que más se usa es la E, es reemplazar la vocal final sea A u O por E. El problema es que muchas veces la gente se equivoca y a veces confunde que una palabra termine en A o en O con que esa palabra tenga o no tenga género y la transforma en una E sin necesidad. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero lo he visto varias veces. Así que, en fin, es un tema complicado. Hay que a ver cómo te las arreglas cuando te toque, Beto. Puede ser. Si es que me siguen dando cómics a traducir, porque eso parece ser que es un negocio que en México se está secando, o por lo menos ya no les interesa tenerme. Pasando a lo que sigue, Real JJ. ¿Recuerdan cuál fue el primer cómic que leyeron de otra editorial que no fuera Marvel o DC? Mira, desde que me considero lector de cómics, yo diría que probablemente debe haber sido algún cómic de First. Debe haber sido Elric o Nexus, que probé algunos de esos números cuando en algún momento cuando se empezaron a distribuir algo así como ilegalmente, en realidad, algunos cómics españoles en kioscos chilenos aparecieron estos cómics de la editorial TVO, que en Estados Unidos lo publicaba First Comics, en kioscos por un periodo corto y sin demasiado orden. Así que recuerdo haber probado eso, recuerdo haber leído Tecno Comics, que lo alcanzó a publicar Viz. Y recuerdo haber comprado algunos cómics de Norma. Y bueno, el que empecé a coleccionar, el primero que recuerdo haber empezado a coleccionar, que no era DC ni Marvel, fueron las. No me recuerdo si era Glenat o Norma que publicaba. Creo que era Glenat, que publicaba el cómic de Spirit, que era la reimpresión de los cómics de Kitchen Sink. Según yo era 5. No, no era 5. Entonces debió haber sido Norma, pero no era Glenat. Ok. O al menos si la tuvo Glenat, después pasó a alguna de las otras dos. No recuerdo haber visto las ediciones de Glenat. En mi caso, pues yo empecé a leer cómics con Superman y el Hombre Araña, pero pues básicamente después de eso empecé a leer cual cómic allá en mis manos. Así es de que los primeros tendrían que haber sido las ediciones de Novaro, de cómics infantiles, como podrían ser los de Archie, los de los Looney Tunes, Tom y Jerry, La Pequeña Lulú. Es de que exactamente cuál, no lo sé, pero probablemente en el transcurso de algunos meses probé todos esos y algunos más. Sí, yo recuerdo haber leído varios cómics de Disney de niño. Era algo que, sobre todo en la época del verano, teníamos algunos cómics para leer por ahí en la casa, que eran cómics que pasaban de mano en mano. Entonces, no es de la época en la que yo, por eso digo desde que me considero lector de cómics. Pero, no sé, Condorito, obviamente, Barrabás es otro cómic que leí que no era ni Marvel ni DC, así que hay varios de esos. Y también yo recuerdo cuando estaba en la primaria, nos llevaban a una biblioteca que tenía una sección infantil que incluía novelas gráficas europeas. Ahí encontré Asterix con 7 u 8 años, así es de que esa sería otra. Y ya cuando empecé a comprar cómics en inglés, y probablemente lo primero que probé que no fueran Marvel o DC, aunque tenga en mente es DC, fueron las cosas de Vértigo, empezando con Sandman, un poco después Swamp Thing y Hellblazer, y cosas de Dark Horse. Algunos de los cómics de licencias de Aliens, Predator, Star Wars. Y me tocó el lanzamiento de Image desde el comienzo. Prácticamente leí toda la primera oleada, excepto los cómics de Liefeld, que los le di una probadita a dos o tres de ellos algunos meses después y me sigo arrepintiendo, pero pues eso. Eran de Norma, y lo alcancé a averiguar. Era Norma la que sacaba los cómics de Spirit en España. Es que recuerdo haber visto muchos ejemplares por acá cuando vino Will Eisner y estaba sobre que no eran de Glenn. Recordaba el logo negro y amarillo, pero ya me acordé que tanto el de Norma como el de 5 son negro y amarillo. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Y la que sigue nuestra pregunta es nuestra publicación. Después tenemos de Real JJ. No, esa fue la que acabo de leer. Bernardo Arteaga, ¿qué parte del cuervo de Combo Man les gustaría tener y por qué? Tal vez Esteban sepa de dónde saqué esta pregunta. No, la verdad es que no lo sé. Y me vengo desayunando a este personaje, no lo conocía en lo absoluto, lo tuve que googlear. ¿Y qué encontraste en tu Biblia? Que es un personaje de Marvel que está compuesto de varios superhéroes, de 16 creo. A ver, dice acá el artículo. Marvel Comics acaba de revelar el héroe definitivo, el que tiene el poder de todos los iconos principales, el que no puede ser derrotado por ningún villano, Combo Man. Marvel decidió combinar a los superhéroes más poderosos de los cómics, dejando a más de uno con la boca abierta. La primera vez que apareció Combo Man fue en el cómic The Incredible Origin of Combo Man en 1996, del escritor Mark Gruenwald y de Héctor Colazo, Greg Adams, Mark Bernardo, Janice Chiang y Glenn Herdling. Conoció, y esto es una asociación con una empresa, con Eagle Snacks. Y está compuesto por Hulk, Cyclops, Iron Man, Magneto, Punisher, Captain America, Sabretooth, que no es superhéroe, Carnage, que no es superhéroe, Daredevil, Spider-Man, Wolverine, The Sentry, que no sé quién es, and The Human Torch y Silver Surfer. Century era un personaje de Force Works. Qué mal está tu cultura comiquera noventera. Ah, ok. No, no sé. De entrada, todos esos cómics que eran en alianza con empresas siempre era un sinsentido absurdo. ¿Qué aporte es Punisher a un superhéroe, Beto? Porque aquí dice, es La pectorales disciplina y militar. hombros. No sé, no sé. Sí, como que tener el copetito de Hulk también me parece una forma de desaprovechar completamente a Hulk. Ahí te hubiesen Sí. servido mejor los hombros y pectorales o los bíceps. Es como que esto está pensado desde un punto de vista visual, porque lo que tiene de Magneto es la capa. ¿Sabes qué Así debería tener que... debajo de esa capa? La ¿Qué? gabardina de Gambit. No pensaron Okay. completa su idea. Imagínate si toda esta Sí. parte pudiese lanzar cartas de baraja explosivas. ¿Y tuviese garras de adamantio? Y no creo porque está. Lo devuelven y lo pusieron en el brazo. Está Tiene muy pequeña carta. solo los abdominales de Wolverine, Beto. Y tú mencionaste a Sabertooth. ¿Qué se supone que tiene de Sabertooth? Los brazos, dice acá. No sé. No sé qué parte. Parece que son. No, no sé qué parte de Ah, los brazos seguramente son en Sabretooth. la parte amarilla. Ah, ahí está en el bíceps. Claro, justamente. Tiene una parte del traje de Sabretooth. Ahí entre eso y los abdominales podrías intercambiarlos entre Sabertooth y Wolverine, nadie se daría cuenta. Es un collage bizarro, la verdad. No sé. No Valiente. ¿Te sé. parece que es valiente? ¿Valiente en qué sentido, Beto? No lo sé, dijiste bizarro, bizarro es valiente. Ah, no, no. Uso la acepción moderna de bizarro que no emana del diccionario. Ok. Así que diría que nada, nada en particular. No parece muy bien diseñado este personaje, la verdad. Y evidentemente no, no lo fue. Les dijeron es para un cómic corporativo. Y ya me imagino al artista que por lo menos lo dice debe ser Héctor Collazo quien se encargó de diseñarlo, Sí, lo mencioné, pero tiene varios dibujantes, así que es posible que cada uno haya hecho un par de páginas. que yo a Collazo lo ubico más como entintador, no, no recuerdo si alguna vez vi sus trazos, pero era el entintador de Greg Capullo, por ejemplo, cuando Capullo firmaba con estas iniciales diseñadas como forma de Greca, la GC en un rectángulo, cuando estaba en Quasar y en X-Force, quien su editor en ese entonces era justamente Héctor Collazo, pero pues, ni idea si fuera suyo el trazo, pero no, está muy poco interesante el personaje. Lo más Okay. interesante y que es útil por la forma en que lo pusieron son los ojos de Cyclops, entonces, digamos que eso. Sí, hay varias partes mal elegidas, digamos. En fin, ¿qué más, Beto? Pues tenemos a Héctor McCoy, un dibujante con el que tenga una relación amor-odio, que diga narra bien, pero no puedo con su forma de dibujar. Saludos. Creo que generalmente se da al revés el fenómeno. Dibujantes que son buenos ilustradores, pero no son buenos dibujantes de cómics. Es raro que alguien tenga buen, que yo recuerde por lo menos que tenga buena narrativa y mal dibujo. Un dibujante con el que puedo tener una relación amor-odio, pero no es por ese motivo, es John Romita Jr., que cuando echa al resto me gusta mucho y a veces hace cualquier mamarracho de dibujo, que es algo por lo que se lo ha criticado mucho en todo su periodo en DC, donde parece no estar demasiado feliz con lo que ha hecho. Sí, yo creo que si es de los que terminan por finiquitar su exclusiva, va a estar feliz de tener la oportunidad de regresar a Marvel, porque sí, se ve que no ha disfrutado prácticamente nada de lo que ha hecho en DC, donde ha tenido uno que otro chispazo, pero en general no, no se ve bien. Y yendo al ejemplo que él habla de una buena narrativa, pero que el estilo no me guste, yo he mencionado varias veces ejemplos que a veces me han ganado miradas de odio y desaprobación de algunos escuchas y aficionados fuera de este programa, y casi todos tienen que ver con Spider-Man, casos específicos. Mark Bagley me parece un muy buen narrador, tiene muchísimos problemas con su estilo, sobre todo en cuestiones de anatomía. Y Eric Larsen, que es algo muy, muy similar, me parece que es un narrador visual muy competente, pero tiene un estilo bastante limitado. Y el que probablemente le hace más ruido a mucha gente, porque ahí ni siquiera es que dibuje feo, pero es simplemente que a mí estéticamente no me agrada el resultado, salvo con ciertos entintadores, salvo Sema. Me parece que es un extraordinario narrador, pero creo que le haría bien a veces tener un entintador que haga cosas más interesantes con su trazo, porque ese dibujo angular y el no variar mucho el grosor de la línea es algo que a mí visualmente no, nunca me ha parecido atractivo. Aunque me encanta la forma en la que narra historias. Creo que serán los ejemplos más claros que como dije antes, los he mencionado varias veces. No me parece que sean malos artistas, cuestiones de apreciación, de estética sobre todo. No, no me gustan sus estilos. En el caso de Bailey sí creo que hay deficiencias anatómicas importantes. Mismo caso que en el de Eric Larsen. Pero serían de esos. Son quienes me parecen buenos narradores, pero con estilos que no me agradan. Sí, porque los casos que se me ocurren no son, digamos que sería un poco injusto a veces criticar a un dibujante porque hizo un mal trabajo en algún momento y eso no significa que sea siempre un mal dibujante. Hay veces en las que las circunstancias los obligan a entregar un mal trabajo, pero no es una buena descripción de sus capacidades, digamos, en términos generales. Entonces, odiarlos por eso a veces no sería muy justo. Sí, está también el caso, por ejemplo, de Jim Lee, que sabemos que puede contar una historia porque lo hizo durante años, pero que un día se le hizo fácil dejar de hacerlo y dedicarse a hacer pin-ups, y sin embargo su estilo sigue siendo mayormente atractivo visualmente hablando, sí, siempre y cuando no entremos en detalles de cómo usa la luz y cómo la remata su colorista de cabecera. Okay, ¿qué más, Beto? Y después lo tenemos a Andrés Pastén. Acabo de terminar Hawkeye Free Fall y es buenísima. Hay noticias de que habrá un arco que continúe esta historia. Rosenberg tiene talento para escribir sobre personajes con calle. No. Me puse a buscar después de que vi la pregunta de Andrés y no encontré ninguna noticia de otro cómic de Hawkeye con dibujo de Matthew Rosenberg. No sé si tú has visto algo por ahí, Beto. Pues de entrada no existe nada con dibujo de Matthew Rosenberg porque Matthew Rosenberg es el escritor. Ok, perdón. Que lo escriba Matthew Rosenberg. Sí, de hecho lo que hemos mencionado por aquí de Rosenberg comentamos For Kids Walking to a Bank y We Can Never Go Home Again. El trabajo que hizo en editoriales independientes y ya tiene unos años trabajando en Marvel. Él generalmente presenta propuestas para hacer miniseries. Entonces ahí viene parte del asunto. Esta es una serie que además se vio interrumpida en su momento debido al tema de la pandemia, cuando se dieron los retrasos en la publicación, habían salido 4 números, si no mal recuerdo, y fue de las cosas que pusieron como que se iban a retrasar. Después, cuando empezaron a retomar la publicación de los cómics que habían quedado pendientes o suspendidos, se anunció que debido a que los números de ventas no eran tan buenos, esta era de las que iban a regresar solo en digital. No, no iba a haber ya versiones impresas de los últimos 2 números de la miniserie, así es de que pues iban a quedar ahí todos los lectores con la colección incompleta de 4 números y 2 solamente en digital, pero al parecer la respuesta al formato digital de los cómics y las reacciones en redes sociales de los lectores pidiéndole a Marvel que los publicara llevaron a que la serie finalmente sí se completara por impreso. Hubo ahí meses de diferencia, me parece que un par de meses entre que salieron los números 5 y 6 en digital a que finalmente se distribuyeron físicamente, la serie se completó. Y en su Twitter a Matt le preguntan todo el tiempo si piensa hacer más y siempre contesta con evasivas o tratando de hacer bromas como que es algo que no depende de él y demás. Entonces me imagino que él tiene deseos de hacer más, pero dependerá de que le aprueben y probablemente otra miniserie porque es algo que siempre que te das un trabajo, y él lo ha dicho muchas veces, no es alguien que parezca estar interesado en tomar series regulares, sino más bien dedicarse a hacer miniseries y miniseries. Entonces, quizás en algún momento regresará por allá. No sé si tenga interés de retomar la historia donde quedó aquí, pero yo de esta leí los 4 primeros, justamente los 2 últimos son los que no he leído, entonces no sé en qué acabó, pero me gusta mucho cómo escribe al personaje, como menciona Andrés. Más que personas de calle, creo que tiene un gusto especial por escribir a los personajes que usualmente vemos como secundarios. Por ahí tiene una miniserie del Winter Soldier con Falcon y Black Widow que también es bastante buena. Y le ha ido mucho mejor ahí que cuando he hecho algunas cosas con personajes más importantes. Su paso por X-Men me parece que fue muy, muy disparejo en Uncanny X-Men justo antes de lo de Hickman. Pero sus 2 miniseries, la que hizo de los New Mutants y la de Jamie Madrox, creo que son bastante buenas. Entonces, pues si a él le funciona mejor trabajar así con arcos muy definidos en miniseries, pues me parece muy bien, pero sí sería agradable verlo regresar a Hawkeye en algún momento. Sí, hay que hacer una nota en todo caso. Yo lo que entiendo de la época de Rosenberg en X-Men, que no he leído, es que sobre todo hacia el final de la serie tenía que, digamos, tuvo que preparar lo que venía con Hickman. Entonces se vio bastante limitado en el tipo de historias que quería contar y lo que le tenía que pasar a los personajes. Algo que él comentó públicamente de una manera no tan directa. Pero hubo muchas críticas que se hicieron por algunos personajes que murieron específicamente en esas historias y él decía, bueno, si les parece que eso no correspondía es porque efectivamente había que hacerlo y no era algo que estaba diseñado así originalmente. Sí, que ya sabemos que muchas veces, sobre todo cuando se trata de muertes y cambios de apariencia y demás, generalmente hay un mandato editorial y rara vez tiene que ver con el equipo creativo. Entonces, seguramente por ahí estuvo el asunto. Sí. ¿Queda alguna otra pregunta, Beto, o ya terminamos? Todavía tenemos, sí. Uriel Espinosa, si ustedes pudieran hacer un nuevo universo Ultimate de Marvel, ¿cuál sería su aproximación a esto? ¿Qué harían diferente al pasado que acabó tan mal? Yo creo que no haría un universo Ultimate que sea demasiado distinto del universo Marvel en general. Creo que el tema, a mí por lo menos lo que no me gusta del universo Ultimate es la idea un poco No un poco, excesivamente cínica con la que están planteados los personajes, que es una especie de autosátira, pero seria. No sé si se entiende. O sea, son conceptos que tú podrías clasificarlos como sátira, pero realmente no están enfocados como tales. Entonces, tal vez para una época de, digamos, una forma de sentir cómo debían ser los cómics en alguna época, puede que, o sea, funcionó, porque se vendieron. Pero a largo plazo creo que hicieron más mal que bien, porque lo que se ha tomado, si se fijan del universo Ultimate, y tanto que se habla de lo que se usó o no se usó en el universo Ultimate, la verdad es que son pequeños enfoques y pequeños conceptos. El grueso de las personalidades y de las historias se tomaron del universo Marvel, no del universo Ultimate, para hacer el universo cinematográfico Marvel. Así que yo por lo menos optaría por un enfoque un poquito más cándido respecto de los superhéroes, más honesto al si escribir una historia donde efectivamente trates de contar a presentar al personaje como un héroe, con todas las fallas que quieras, pero como un héroe al fin y al cabo, no como creo que estas versiones demasiado que ya pasan de ser antiheroicas, o sea, o de ser el superhéroe con fallas, o con fallas graves, que es superhéroe y es bien intencionado, pero es alcohólico o alguna otra cosa, sino que pasan a ser derechamente como lo que se ve en The Boys, digamos, personajes que no tienen intereses altruistas de ningún en ningún grado. Eso creo que no funciona, por lo menos para mí. Sí, yo creo que es un producto de su época, tal cual, ¿no? Era un momento en donde la idea de tener un inicio fresco para los personajes era algo que les resultaba atractivo. La forma en que se contaron. Lo que mencionas es algo que más bien pasaba sobre todo en el caso de la serie de Ultimates de Mark Millar, pero ya sabemos que él, cada vez que le piden que renueve algo, solamente piensa en hacer una versión extrema y que no mida consecuencias de tener que cambiar la forma en la que hacen las cosas. Y es pues uno de los muchos defectos que tiene como escritor. Pero, por ejemplo, el caso de España me parece que sí es un esfuerzo por limpiar la continuidad, por actualizar el personaje, y es la razón por la que fue la serie que más duró, la más popular a lo largo de la duración de este universo. Y yo creo que el problema es que cuando volteas a ver y de repente te das cuenta de que Brian Michael Bendis estuvo más de 100 números en Spider-Man, pues la razón de ser de ese sello, que era ofrecer un empiezo fresco para una nueva generación, pues vuelve a quedar obsoleta, ¿no? Cuando tienes un arco con un mismo escritor que tiene más de 10 años escribiendo al personaje, pues otra vez, como que cuál es el inicio fresco, ¿no? Quien llegue ahí hacia el final de esta etapa, pues era voltear a ver hacia atrás y pensar en que tenía que conseguir 8 o 9 años de historias. Sí, tenía una continuidad sumamente compleja. De hecho, el mismo personaje de Miles Morales está directamente vinculado al Peter Parker del universo Ultimate. Entonces, no era un universo sencillo de seguir tampoco. Sí, ese es un problema. Entonces, si yo quisiera hacer algo similar, que en esencia la intención de esto era ofrecer un punto de entrada fácil, volvemos a algo que yo he repetido una y otra vez: pequeñas novelas gráficas con historias autocontenidas y que no vayan ligadas a ninguna. Asegúrate de contar una buena historia con un principio, un desarrollo y un final que te dé la suficiente información para entender a los personajes y que sea un punto de entrada. Que cualquier lector pueda entrar y agarrar uno de esos tomos y tener una historia completa de Spider-Man, los Fantastic Four, de los X-Men, los Avengers, y que pueda ser la primera historia que jamás haya leído de ellos, entenderla y disfrutarla y decidir si quiere tal vez probar la versión que se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas del mismo personaje. Creo que será la única forma de hacer que funcionara, porque cualquier otro intento, sin importar qué aproximación o qué enfoque le des, vas a volver a caer en el mismo problema. Eventualmente vas a reunir suficiente material como para que deje de ser un punto de entrada accesible para un nuevo lector. Sí, creo que eso es inevitable en la medida que empieces a juntar historias. O sea, es lo que pasó con los superhéroes. Simplemente empezaste a juntar historias y se te volvió un poco inaccesible. Así que si el objetivo es mantenerlo sencillo, hay que hacerlo algo parecido a lo que dice Beto, o tal vez estarlo reiniciando constantemente. Eso, o si no quieren hacer los tomos, como propongo, que lancen una serie que tenga un formato similar a lo que eran Marvel 2-in-1 y Marvel Tales. No necesariamente continuo, pero que sean historias que vayan fuera de la continuidad. Ya sea que tengas a un solo personaje o mezcles a varios, creo que sería otro equivalente, tener historias que se puedan leer en una sola probada sin ligarte a ninguna obligación de seguir con el material. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Queda alguna otra pregunta? Con el hashtag me queda una más, que es del Yokoi, que dice, según su opinión, ¿qué personajes son los más subvalorados y sobrevalorados de DC y Marvel? No sé realmente, porque creo que hay un tema aquí que hay muchos personajes que tú podrías decir que son subvalorados, pero generalmente son subvalorados en retrospectiva. Por ejemplo, Animal Man, cuando lo tomó Grant Morrison y se transformó en una de las series más interesantes de su época, era un personaje subvalorado, pero no era subvalorado porque sí, era un personaje que tenía pocas apariciones, incluso en la Silver Age, que era muy calcado del resto de los superhéroes de DC, que eran todos muy arquetípicos y pasó de moda. Vino Morrison, hizo algo más interesante con el personaje y de pronto te dieron ganas de leer historias de Animal Man porque le dio un sustento, le dio una cierta profundidad al personaje que lo hizo más fácil, hizo que fuese más fácil relacionarse con él, entender al personaje. Entonces, eso es un tratamiento que puedes darle a cualquier personaje secundario que tenga poco protagonismo. Entonces, al final se reduce a contar buenas historias con los personajes. Así que subvalorado exactamente, medio difícil, pienso yo. Sí, yo ahí tengo un problema con esos términos, porque es subvalorado o sobrevalorado por quién. Digo, porque puede ser que me digas, este personaje es subvalorado porque su cómic no vende. Pero en ese caso es que a lo mejor el personaje está siendo menospreciado por los lectores. Pero si tiene una serie que se está publicando y siguen apareciendo historias, quiere decir que es valorado por la editorial que lo está publicando. Y viceversa. A lo mejor hay un personaje que podría ser popular y no tiene cómics porque no vende y la editorial considera que no vale la pena el gasto o el esfuerzo. Entonces ahí habría que ver a qué se refiere. Porque, insisto, suena cliché, pero no hay malos personajes, hay malos escritores o malas historias. Cualquier personaje que puedas pensar que no se puede hacer nada con él, siempre habrá una forma de sacarle la vuelta. Te quiero decir ejemplos más clásicos. Están las dos versiones anteriores de Sandman. Ninguna de las dos pudo haber tenido éxito en los 90, hicieran lo que hicieran con ellos. Y sin embargo, después de que Neil Gaiman tomó el concepto, jugó con él y hizo algo completamente diferente, tomando solo el nombre, pero después integrando de algún modo la continuidad a las dos versiones, al superhéroe creado por Kirby, que también era un arquetipo de la Edad de Plata, sin ninguna característica distintiva, o al vigilante de la Edad de Oro, que era Wesley Dodd. Y lo que pasó fue que se revivió, en el caso particular de Wesley Dodd, apareció el cómic de tipo neo-noir, de Sandman Mystery Theater, en donde se reinventó al personaje. Entonces, yo creo que más que valoración es encontrar la forma de hacer algo interesante con los personajes, que es algo muy similar a lo que mencionas que pasó en su momento con Animal Man, y que de una u otra manera pasó también con Swamp Thing, ¿no? Swamp Thing es un personaje que cuando se lanzó en los 70 tuvo mucho éxito, hacia finales de esa década empezó a decaer, y cuando llegó Alan Moore a hacer cosas interesantes con él, a cambiar el tipo de horror que tenía las historias que contaba con él, pues genera un nuevo interés en el personaje. Entonces eso del sobrevalorado, subvalorado, pues depende de muchas cosas. Siempre vas a pensar que sobrevalorados son aquellos que no entiendes por qué son tan populares. Podríamos empezar con cosas como Carnage o Deadpool, en su momento incluso Wolverine, Cable, que también en algún momento fue enormemente popular y no necesariamente existe una justificación para que así haya sido. Entonces yo creo que ahí más bien, más que sobrevalorado o subvalorado, es pensar, ok, si está vendiendo, le está yendo muy bien, pues es la razón por la que todavía sigue publicando cómics, porque sabe que si lo publica, se van a vender. Y a ti te parece sobrevalorado porque a ti no te gusta, pero habrá sus fans que lo sigan. Y ahí está Todd McFarlane y su Spawn demostrando que la sobrevalorado o subvalorado no tiene nada que ver con la calidad del producto. Sí, creo que... Creo que es algo muy, muy subjetivo hasta cierto punto y, como dice Beto, depende mucho de que lo que te guste o no te guste también. Hay personajes que te van a parecer subvalorados, y personajes que a otra persona, como le gustan, no le van a parecer subvalorados en lo absoluto. Yo podría decirte Martian Manhunter y van a salir 100 personas que me van a decir, ¿y a quién le importa Martian Manhunter? Cosas por el estilo. ¿Queda alguna otra pregunta, Beto? No, y al parecer sin el hashtag tampoco nada que pueda haber, así de que parece ser que acabamos con ellas. Ok, una exterminación total entonces, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las noticias de esta semana? Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Partamos con la noticia más llamativa y que es muy reciente. Estamos grabando esto el día lunes 9 de noviembre y tiene que ver con la reestructuración de DC que continúa. Sí. Siguiendo al ya mítico baño de sangre que se dio en agosto pasado, en aquel entonces comentamos que de forma no oficial había trascendido, porque fue como pasó, nunca hubo ningún anuncio oficial, que después de la salida de Bob Harras, el cargo de editor en jefe en la editorial estaba siendo ocupado de forma interina, asumíamos, dado que no había ningún aviso oficial, de forma conjunta por Mary Jammins y Michelle Arwells, que eran las responsables de la estrategia digital y los cómics y novelas gráficas infantiles y para jóvenes lectores respectivamente. Y el Sí. día de hoy se anunció por parte del señor Cherry, el nuevo vicepresidente de la compañía, el responsable administrativo de lo que será DC de ahora en adelante, anunció que el cargo de editor en jefe será ocupado por Mary Jane, que es algo que veíamos como que era lo más lógico. Nos llamó la atención con opción a dos mujeres, sobre todo porque sabíamos que había algunas diferencias de opinión sobre qué hacer con algunos personajes o algunas historias entre ambas. Así es de que no sé si hayan tenido algún periodo de evaluación a lo largo de estos meses para ver cuál era el rumbo que iban a tomar, pero el día de hoy se hizo oficial el anuncio de que Mary Jane será quien utilice el cargo. Y la nota que fue dada a conocer en principio por Variety, de ser replicada por la mayoría de los sitios especializados en cómics, no contiene ninguna información sobre Michelle Arwells, así de que no sabemos si ella seguirá siendo parte de DC, en qué posición o en qué capacidad lo estará haciendo, pero pues ya la primera pieza con anuncio oficial de lo que será la reestructura de cara al futuro de DC Comics es que Mary Jammins es la nueva editora en jefe. Suena lógico, por lo menos de lo que uno puede apreciar a la distancia. Y no sé, no me parece que que esté haciendo un mal trabajo DC con su línea para lectores jóvenes. De hecho, me parece que está haciendo un excelente trabajo. El tema, ya hemos comentado un par de estas novelas gráficas, por lo menos una, y es que están destinadas al público que están destinadas. Entonces, es una inversión a largo plazo de DC, ni tan a largo plazo. Pero es una inversión a largo plazo y no está destinada al lector de los cómics, digamos, el más avezado lector de cómics de superhéroes de DC. Así que me parece que son absolutamente compatibles los trabajos de ambas profesionales, pero por lo menos para lo que tenga que ver con la línea principal de publicaciones de DC, da la impresión de que Mary Jane es la persona correcta. Sí, que aquí además habría que ver la experiencia que tienen y lo que tiene que ver con lo que pretenden que sea su línea, ¿no? Como ya habíamos mencionado, Michelle Arwells venía de trabajar en Disney, donde estaba a cargo de la línea de cómics basados en los personajes animados de la Casa del Ratón. Así es de que ponerla a cargo de la división de cómics para niños, creo que era una decisión muy, muy inteligente. En el caso de Mary Jammins, es una editora que ha sido escritora, dibujante, colorista y editora en Marvel, DC y algunas editoriales menores a lo largo de los últimos 30 y tantos años. Así es de que si se trataba de experiencia y calificación para el puesto, pues creo que era quien llevaba las de ganar en caso de que se diera la alternativa de que el puesto fuese a quedar entre alguna de ambas. Creo que era la opción más lógica y habría que tomar en cuenta también que parte de la estrategia de DC de cara al futuro es reducir costos y reforzar su estrategia digital, dado que Mary Jammins tenía ya un par de años a cargo del frente digital de DC, pues esto les permitirá empatar la forma de trabajar en la línea impresa y la línea digital bajo una misma línea. Entonces, ya para resumir, cómo queda el organigrama, al menos en la parte alta de DC, pues el vicepresidente de la compañía, como como ya habíamos dicho, fue esta persona que venía del mundo de los esports, Daniel Cherry III, que es el vicepresidente senior y gerente general de DC Comics. Y él es la cabeza principal, mientras que del lado creativo, quienes le van a responder directamente será Mary Yavins como editora en jefe y Jim Lee como oficial creativo en jefe. Hasta el momento esa es la forma como queda esa parte alta del organigrama, esperando que en algún momento hagan anuncios de cómo quedaron cubiertas las otras plazas, que de acuerdo con el periodo que habíamos mencionado de espera que se iba a dar de los 90 días que iban a permanecer la mayoría de las víctimas del baño de sangre que iban a permanecer en sus puestos, justamente coincide con más o menos mediados de este mes. Entonces probablemente en los próximos días o semanas se anuncie cómo queda ya definida toda la parte administrativa de DC. Sí, no mucho más que comentar al respecto, supongo que vamos a tener más noticias a futuro, pero apunta a que las cosas están ordenándose en DC. Sí, que a fin de cuentas era la intención detrás de hacer toda la reestructura, ¿no? Se deshicieron de muchísimo personal para tratar de limpiar las finanzas de la editorial. Del peso muerto. Pues no necesariamente peso muerto, pero peso que le parecía redundante a la empresa matriz, por decirlo de alguna forma. Porque sí se dieron algunos casos que dejaron a más de uno preguntándose exactamente cuál era el plan de aquí en adelante. Seguimos sin saber cuál será el futuro de Black Label, si es que lo tiene, o se quedará solamente como un sello para las reimpresiones de cierto material de la editorial. Pero pues ya esta primera pieza creo que deja claras algunas cosas de cómo se van a dar las cosas a futuro, y habrá que estar pendientes si se dan nuevos anuncios. Así es, Beto. Otra noticia. ¿Qué tienes? Otra reestructuración interna, pero de la maravillosa competencia. El publisher de Marvel fue cesado en su cargo. Sí, que creo que también fue de esas notas sorpresivas, ¿no? Sí, sobre todo porque es tan sorprendente que no recordaba que era el publisher de Marvel. Ok. ¿No recordamos que tenían un publisher después de Stan Lee? No, es que por mucho tiempo Dan Buckley fue el publisher de Marvel, entonces no se me había olvidado que Dan Buckley ya no tenía ese cargo, sino que había pasado a ser presidente de Marvel y que habían nombrado a John Lee como publisher de Marvel. Esa parte se me había olvidado absolutamente. Sí, fue cuando hicieron la reestructura anterior que cambiaron de nombre a algunos puestos, porque creo que no había quedado nadie despedido en aquel entonces, nada más como que movieron algunas piezas y reasignaron responsabilidades y agregaron a John Lee en ese cargo. Y se dio este anuncio, que en realidad no tampoco fue tanto tiempo el que estuvo ahí al frente, ¿no? Como un poco menos de 2 años. Quien lo ocupó durante mucho tiempo fue Dan Buckley, básicamente desde que dejó de ser un cargo honorario ocupado por Stan Lee durante un par de décadas. Dan Buckley estuvo ahí durante muchísimo tiempo, y cuando se dio esta reestructura, que fue también prácticamente desde que salió Bill Yemas, más o menos. Ajá. Desde que salió Bill Yemas estuvo Dan Buckley, habrá estado unos 15 años por lo menos. Algo así. O sea, Dan Buckley y Joe Quesada son los, creo yo, los grandes, no los únicos, pero dos de los grandes responsables del resurgimiento de Marvel. Sí, junto con muchos editores que tienen ya algún tiempo también por allá, y algunos que ya no están, como el caso de Axel Alonso, Tom Brevoort, el mismo C.B. Sebusky, fueron parte de toda la reestructuración que recibió la compañía en las últimas 2 décadas, pero sí, ya llama la atención que alguien que realmente duró tan poco tiempo ahí, pues ahora se ha dejado ir y sin aviso de qué harán para cubrir la plaza. Sí, tal vez simplemente desaparezca. Puede ser. Sí, es algo que no podemos descartar, porque, como mencioné, la vez anterior lo que hicieron fue mayormente movimientos laterales. Y sí, limpiaron un poquito las fuentes de algunas personas, incluido el propio Dan Buckley. Y pues no queda muy claro exactamente cuál era el papel de John Lee en esto. Porque pues si estaba a cargo de cuestiones administrativas, pues, del editor en jefe y el oficial creativo en jefe, que es lo natural, pues no se entiende mucho cuál era la razón de separar su cargo de Dan Buckley. Entonces, pues habrá que estar pendiente si se anuncian un reemplazo o simplemente desaparece la posición. Ok, Beto, ¿qué otra noticia viste por ahí? Por ahí hace algunos días nos enteramos por The Hollywood Reporter que va a haber una película de Strange Talent of Luther Strauss. No, no sé si viste la nota. No, no la vi, de hecho. Qué bueno. Sí, que es de esos cómics que comentamos y por aquí, al menos la primera miniserie, y creo que de forma un poquito más general la saga completa después, esta creación de Justin Jordan y Trad Moore, literalmente arrancó las carreras de ambos, y pues la nota no da muchos detalles de cuáles son las condiciones en las que se va a dar la película, más allá de que ambos van a fungir como productores ejecutivos, algo que también es relativamente normal, tratándose de un cómic de autor, bastante normal que si el autor es quien maneja los derechos de su propiedad, cuando ésta es llevada a otro medio, tienen ese cargo como productores ejecutivos. Pero lo que me llamó la atención y que me parece que es una muy buena noticia es que el propio Justin se va a encargar de hacer el guión. Ok, ese es un negocio un tanto complicado. O sea, a ver, lo dije mal. Es difícil que consigas negociar bajo esas características, así que imagino que es posible. Dos cosas: una, que tuvieron muy buena suerte, y dos, que esperaron y esperaron y esperaron hasta conseguir ese trato. Sí, vamos, o sea, no te refieres a que no era complicado, sino a que no era un trato común que recibieron los autores de que se les diera esa oportunidad de, ok, no solo la vamos a hacer y vas a ser productor ejecutivo, sino que vas a tener parte del control creativo. Sí, sí es. Es lo que consiguió Rick Remender, básicamente, pero Rick Remender tenía más dinero y lo hizo a base de esperar hasta que le ofrecieron lo que él quería. Y ahí tomando en cuenta que Remender tenía la ventaja de ya haber trabajado en otros medios, ¿no? Él ya había trabajado mucho, sobre todo en animación, y tenía muchos contactos con gente de televisión y cine. Así es de que él sabía en qué se metía. En este caso, pues estamos hablando de dos fulanos que hace. Que fue 10 años, aparecieron en el medio del cómic de la nada. Se materializaron. Algo. Sí, así, sin decir agua va, apareció esta serie que en su momento era bastante inusual, bastante atractiva. El trabajo de Trad Moore, aparte en esos primeros 6 números, creo que notas un crecimiento como artista del número 1 al número 6 en esa primera serie, que continuó con todo su trabajo posterior. Y Justin se fue a estar creando propiedades en distintas editoriales a diestra y siniestra, miniseries por aquí y por allá, y actualmente pues sigue metido un poquito en todas partes. Tiene webcómics, tiene ya lanzó por ahí un Kickstarter. Un escritor muy, muy prolífico y muy inquieto. Sí, entonces pues de entrada pues da gusto, ¿no? Que ver que dos personas que entraron trabajando de entrada con proyectos propios, que no es algo fácil, lograron abrir ese camino en el medio, que tampoco es algo tan sencillo, y que puedan llevar a su primer bebé a otro medio con una medida de control bastante inusual, pues es algo que siempre debemos verlo como una buena noticia. La compañía que lo va a producir se llama All Nighter, que es una compañía prácticamente nueva, se fundó este año. Así es de que no estamos muy seguros de cómo sea que va a funcionar esto, pero pues ojalá que se haya llevado a buen término y que lo vaya bien, porque además me parece que no es algo que requiera una producción tan elaborada, ¿no? Es algo que bien podrías hacerlo como una B-movie con más creatividad que producción y podría funcionar perfectamente. Pues habrá que estar pendientes a ver qué tal le va. Sí, yo creo que lo más importante para mí, por lo menos, de una adaptación de Luther Strode es tratar de ser creativo en la parte visual. Trasladar de alguna forma el dibujo de Trad Moore a la pantalla, a la película o a la serie de televisión que se va a hacer. Creo que eso es lo más complejo, porque la historia no es mala en lo absoluto, es buena, pero no creo que sea tan... no creo que sea la mitad de... O sea, la historia sola es la mitad de buena de lo que es el cómic con el dibujo de Trad Moore. Creo que es un aporte extraordinario, porque creo que Trad Moore es un talento especial, no es un dibujante muy común dentro de la industria. Sí, que vamos, llevar su estilo a la pantalla. En animación creo que lo podrías intentar, creo que terminaría siendo algo con una apariencia muy, muy de anime, probablemente. En live action no sé qué tanto se pueda, pero habrá que ver qué hacen con el aspecto visual, porque creo que sí es lo que lo marca, ¿no? La historia es hasta cierto punto original la forma en la que se presenta, pero juega con muchos clichés del género de acción, de películas violentas e hiperviolentas. Así es de que pues habrá que ver cómo deciden atacar el aspecto visual, que era lo que hizo distintiva esta serie desde un principio. Sí, es un tanto genérica, pero con una hiperviolencia única, porque se va a hacer, digamos, se apoya en un estilo gráfico distinto. Es, por ejemplo, a ver, es distinto, pero es el caso también de Mesmo Delivery Truck. Si tú separas la historia de Mesmo del dibujo de Rafael Grampa, no consigues lo mismo en lo absoluto. Si te lo dibuja un... No es que vaya a ser una mala historia o fome, pero si lo dibuja un dibujante cualquiera, no es lo mismo que si lo hace Rafael Grampa. Esa es la diferencia. O Shaolin Cowboy. Si no lo hiciera Jeff Darrow, no sería Shaolin Cowboy. Sí, pero digo, habrá que ver de qué forma lo trasladas, cómo le das una identidad visual propia, sin que necesariamente implique que tengas que emular visualmente el estilo de atrás, porque insisto, es imposible que en live action lo repliques, pero tendrías que emular esa identidad visual de alguna forma. Sí. Si yo me imagino, o sea, tratando de recordar un poco, Tradmore o lo que hace en Luther Strutt se parece hasta cierto punto a Fist of the North Star de la película. Entonces, ¿cómo lo transforman en serie de televisión? Tiene que haber alguna forma, así que ojalá la encuentren. En película, no sé, en película. Ok, en película. Sí, yo creo que sería como animación, porque usted estaba pensando en Fist of the North Star o en Akira, sobre todo en el tercer acto, cuando empieza a tener este crecimiento anormal del físico. Creo que es la clase de cosas que visualmente podrías hacer con el trabajo detrás. Entonces, habrá que esperar a ver qué tal le va y en qué momento entra en producción. Te entendí, Nakira, y estaba rascándome la cabeza para tratar de saber de qué estaba hablando, pero después entendí que no era Nakira. Sí. Akira. Claro, es que generalmente digo Akira. Ya. Yo solía decir Akira y luego me malmiraban quienes pronunciaban correctamente el japonés. Okay. Y luego lo piensas y en la película dicen Akira, entonces era Akira, no Akira. Sí, los japoneses pronuncian en japonés. Peto, ¿qué otra noticia? ¿Nos queda algo por ahí? Y una que se nos quedó de la semana pasada, que era doble, y de las series de Marvel Studios para Disney Plus, hubo dos noticias prácticamente en días consecutivos, que ninguna de las ha sido confirmada, pero dadas las fuentes, todo el mundo da por sentado que son ciertas, que es en el caso de la serie de Moon Knight, que sería parte de la segunda oleada de anuncios, probablemente es algo que no veremos antes de 2022, y en el mejor de los casos 2023 más probablemente, la serie de Moon Knight, que es protagonizada por Mark Spector, pues trascendió que el actor elegido para interpretar al personaje central será Oscar Isaac. Así es que pues esa es la nota como tal, es que Oscar Isaac se integra al MCU, tomando en cuenta la relación que tiene con Disney, quizás no sea ninguna sorpresa que alguien haya volteado hacia ella. Y por otro lado, y de rebote, nos da la de que una vez más quede en el aire qué va a ser Keanu Reeves cuando se integra al MCU, porque es un trato que sigue en negociaciones y se especulaba mucho que este era el papel que estaban esperando que él tomara. Ahora pues vemos que no será así, será Oscar Isaac. Y al día siguiente de que trascendió esta nota, se informó que ya tienen director para la serie, que va a ser el egipcio Mohamed Diab, que aquí lo que me llama la atención, ya sabemos que en Marvel Studios sí se han preocupado por tener un poquito de inclusión, pero el traer a un director egipcio en una serie que muy probablemente va a integrar cuestiones de mitología egipcia, me parece que es algo curioso y digno de llamar la atención, ¿no? No sé si habías visto algo de este par de notas. No, la verdad es que no. Sabía lo de Oscar Isaac, pero lo del director egipcio, nada, y no lo conozco, de hecho. Yo nada más iba a hablar de una película suya de unos 4 o 5 años que se llama Clash, que no he visto, entonces no tengo realmente idea de qué sea, pero la descripción de la nota, al referirse a Moon Knight, están hablando de ella como un drama. Entonces habrá que ver cuál es el tono que pretenden darle, y me imagino que lo de traer un director egipcio, pues justamente tenía la intención de cuidar el no caer en el problema tan común en últimos años para Hollywood de acusaciones de apropiación cultural. Entonces, traer a alguien que esté familiarizado con la cultura y se pueda asegurar de que lo que se use sin limitar el hecho de que se trata de ficción, pues se haga de forma correcta y respetuosa, pues algo que llama la atención, pero pues habrá que esperar a que surjan más detalles de por dónde iría esta serie. Y antes de que se ofendan con lo políticamente correcto, creo que son acusaciones correctas de apropiación cultural. Lo que pasa es que es algo de lo que uno que es más viejo no tomó mucha conciencia y lo absorbió tal cual, a prima facie. Así que está bien que se hagan esas correcciones a lo largo del tiempo. Y en el caso de lo de Moon Knight, tú eres de la generación que piensa que Chuck Norris es el más grande karateka que jamás ha vivido, ¿verdad? No, mi generación nunca pensó eso, siempre pensó en Bruce Lee como el más grande luchador de artes marciales de todos los tiempos. Pero Bruce Lee practica Kung Fu y Jeet Kune Do, yo dije karateka. Yo dije artes marciales. No sé, Chuck Norris nunca me llamó tanto la atención. Siempre han sido Jackie Chan y mejor Karim Abdul-Jabbar. Siempre mi arte marcialista favorito, creo que, bueno, cuando era niño me impresionó mucho Bruce Lee, más que nada por la actitud, pero creo que es Jackie Chan lejos mi artista marcial favorito. Sí, Jackie Chan es sin duda el más entretenido. Ok, lo otro que quería decir es que aparte del tema de la apropiación cultural con Honshu y el resto de los dioses de la mitología egipcia relacionados a Moon Knight, está el tema también de la sanidad mental del personaje, que es algo que en personajes como Moon Knight o Crazy Jane está, digamos que está trabajado de una manera un tanto ofensiva para los estándares actuales de lo que son las enfermedades mentales. Hay una mayor conciencia de lo que son las enfermedades mentales, de qué consisten, de qué forma se manifiestan, que eran un tanto, digamos, si un escritor decía que quería tener un personaje que tenía múltiples personalidades y cada personalidad tenía un poder distinto, nadie lo iba a analizar demasiado. Nadie iba a decir, así no es como funcionan las personalidades múltiples. No estamos muy seguros de realmente de que existan las personalidades múltiples. No soy un experto en el tema en cualquier caso. Así que ese es otro tema con el que van a tener que tener cuidado a la hora de adaptar a Moon Knight. Mira, si lo piensas bien, no les puede ir peor que a M. Night Shyamalan en su última película. Ok, no sé cuál será la última película de M. Night Shyamalan, pero la verdad no. Glass. Ok. Donde finalmente regresó al universo de Unbreakable ya de forma clara. En Split creo que lo trató de una forma que es bastante entretenida y aunque tampoco es médicamente correcta, creo que lo hizo de una forma que tampoco resultaba ofensiva, entonces pues ahí pueden tener un esquema de cómo podrías tratar de llevarlo a la pantalla sin ofender a la gente y sin que esto limite tus posibilidades de usarlo como entretenimiento. Pues habrá que esperar una confirmación oficial, porque ya sabemos que Marvel Studios generalmente todas estas cosas trascienden y pueden pasar meses antes de que tengas anuncios oficiales de cualquier cosa. Ok, Beto, con eso terminamos con las noticias. Okay. ¿Te queda alguna otra noticia más que valga la pena comentar? No, creo que eso será todo. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana? Esta semana leí un cómic de Jason Aaron que se llama Sea of Stars, dibujado por Steven Green, con colores de Rico Renzi, uno de mis coloristas favoritos. Y Es una adaptación de Buscando a Nemo, básicamente, Beto. Ok. ¿Qué pasaría si hiciéramos Buscando a Nemo en el espacio y Nemo, en vez de ser simplemente un pez payaso chiquitito, fuese un niño de 9 años que tiene los poderes de Thor, básicamente? De Thor, pero más amplios todavía. Ok. Pues entonces. Interesante. Sí, es un mashup definitivamente, por lo menos para mi gusto, tiene mucho de eso, de tomar una idea, un high concept, un concepto elevado, una idea loca y trasladarla al formato de cómic donde tienes presupuesto ilimitado, estás limitado solo por tu dibujante y si tu dibujante es bueno y además tienes un colorista muy bueno como Rico Renzi, tienes un escenario en el cual desarrollar tu historia que es muy, muy atractivo. Creo que alguien podría decir que esto es ciencia ficción, pero para mi gusto esto es derechamente fantasía. No, no tiene tanto de ciencia ficción más allá de estar en el espacio y que hay naves espaciales, pero la forma en la que se desarrolla la historia para mi gusto es derechamente fantasía. Y la forma en la que parte es simplemente un dueño de un carguero espacial, que es Gil. Tiene un hijo pequeño de 9 años, acaba de quedar viudo y producto de eso tiene que hacerse acompañar de su hijo cuando hace algún recorrido largo porque no tiene con quién dejarlo, como le pasa a muchos padres y madres solteras. Se ve forzado a llevar a su hijo al trabajo y esto le coincide con un hecho extraordinario, que es en el regreso a la Tierra, el hijo está muy aburrido, además tiene una relación un tanto distante con el padre porque el fallecimiento de su madre es muy reciente y el padre, por su trabajo, que es básicamente ser un camionero espacial, pasa periodos muy largos sin ver a su familia y el hijo se crió con su madre y con el padre tiene una relación relativamente distante, algo que el padre está tratando de recomponer. Bueno, en este viaje ocurre un hecho fantástico, un monstruo espacial gigantesco, un leviatán espacial, los ataca y es básicamente como que una ballena gigante o algún otro, no sé, un megalodón espacial ataca la nave, ataca el carguero de ellos y lo destruye. El hijo en ese momento estaba entreteniéndose revisando la carga del carguero y estaban recogiendo las muestras de un museo espacial que contenía algunos objetos especiales, dentro de ellos algo así como entre una vara y un martillo, por eso digo Thor. Y cuando es destruida la nave, el padre logra salvarse, digamos, no, no explota la nave, solamente se rompe. Y el hijo, tratando de escapar de este monstruo espacial, toca este objeto y es trasladado a otra parte del espacio. El padre es tragado por este monstruo, pero logra escapar. Y bueno, de ahí queda con una idea fija en la mente que es buscar a su hijo a toda costa. Así que parte de la historia se divide entre, o sea, la historia se divide entre las aventuras del padre tratando de reunirse con su hijo. En ese sentido se parece un poco a Black Magic, no, no, a Black Science, perdón. Y lo otro es el hijo que en este accidente, al tocar este objeto, obtiene poderes fantásticos y empieza a comunicarse con criaturas del espacio y a explorar el espacio como básicamente como Aquaman en Atlantis, pero siendo un niño de 9 años que no sabe nada y que todo le maravilla, y con un absoluto sentido de aventura y exploración y sin el miedo del que sabe lo que está haciendo. Así que hay una serie de historias que se van desarrollando relacionadas con la procedencia de estos objetos, la cultura a la que pertenecen y qué están haciendo ellos, o sea, qué es lo que quieren ellos, qué es lo que andan buscando y por qué podrían necesitar a este niño. Así que lo voy a dejar hasta ahí porque lo que resumí es básicamente el número uno y el resto ya se está desarrollando. Ya salió el primer trade paperback con los números 1 a 5, han publicado hasta el número 7 y creo que visualmente al menos la serie es bastante interesante. Creo decir que es un poco sencilla, algo que no es muy que tal vez no los deje muy contentos es que el número 1 o el primer trade paperback termina con un cliffhanger, que es un cliffhanger que no te cierra nada de la historia realmente, es muy cliffhanger que podría ser del número 2 o del número 3, o sea, no se siente como que uno terminó de leer un primer arco argumental. Pero bueno, Es la forma en la que está estructurada. Ahora, hay suficiente avance en la historia como para que uno no sienta que está, no sé, leyendo la parte 4 de un cómic de 12 partes de Brian Michael Bendis. No, no se sienta así en lo absoluto la historia. Así que se disfruta, como dije, visualmente está bien. El dibujo de Steven Green creo que es un poco irregular. En algunas secuencias lo encuentro un poco confuso. Y principalmente diría que disfruté mucho el diseño de personajes, no tanto así algunas de las ejecuciones de algunas viñetas. Pero creo que es un cómic que visualmente es bastante atractivo. Así que lo recomiendo con asterisco, creo que está bien y puede que esté mucho mejor a medida que avance. ¿Qué leíste tú, Beto? Ok, pues yo tras una larga espera finalmente llegó mi copia de Drácula Mother F***er. Tiene un par de asteriscos en el título, entonces no se puede decir la palabra completa, creo. Y que es una novela gráfica creada por Alex de Campi y Mother Erika Trucker. Gemmels. No, tiene la F. Ah, okay. Entonces Mother F***er. Tiene la F y de ahí se salta el Kier. Tenemos un par de asteriscos reemplazando, yo asumo que una U y una C. Pero no sé, a lo mejor yo soy mal hablado y estoy asumiendo cosas que no son. Mente de alcantarilla. Puede ser. Y es una historia de horror gótico trasladada, no al presente, porque en realidad la historia tiene lugar en 1974. Y hay varias cosas que me llamaron la atención. La verdad es que no quise ver previos cuando salieron, porque el título y las piezas de arte promocional que habían liberado en sus redes, tanto Alex de Campi como Erika Henderson, me llamaba mucho la atención y decidí que la quería leer tal cual en fresco, sin hacerme ideas de qué tono pudiera tener o qué podía hacer. Y la verdad es que me sorprendió en muchísimos aspectos. Quizás el primero, que es el que más notas en cuanto abres el tomo, es el arte. El trabajo de Erika Henderson creo que aquí es distinto a cualquier cosa que le hayamos visto antes. Tiene el mismo trazo limpio que le caracteriza, pero siento que su narrativa está más suelta, mucho menos contenida. Hay momentos en los que su trazo también tiene una soltura no tan acostumbrada, que crea algunos efectos. También toda la historia sucede de noche y sin embargo no abusa de los negros, pero ya habíamos visto que en el caso de Assassination ella misma estaba coloreando su trabajo. Aquí vuelve a hacerse cargo del color. Y utiliza una paleta de colores todavía más estridente que la de Assassination. Está esto lleno de tonos púrpuras, rojos y verdes, sobre todo, mucho amarillo. Y la idea es tomar el mito de Drácula y llevarlo a los 70. En el material adicional que trae la novela gráfica, ella dice que está un poquito harta de los clichés que hacen siempre que toman historias de horror gótico o en particular Drácula. Y como siempre el villano es este tipo de cabello oscuro y que tiene la pinta de un galán estereotípico, y generalmente lo ponen en ciudades que tienen ese aspecto antiguo, están ligadas a algo viejo, como podría ser el caso de Londres, Nueva York o Chicago, que tienen esa arquitectura y formas que se prestan. Y ella quería romper un poquito con eso, entonces puso la historia en Los Ángeles y en los años 70. Así es de que eso explica el uso de colores tan psicodélicos. La historia parte con un flashback en el que vemos que en el siglo XIX, en Viena, las novias de Drácula deciden deshacerse de padre putativo, mentor, amo, etcétera, y lo clavan a su ataúd para deshacerse de él. Y cuando la historia llega a 1974, el ataúd está en posesión de una actriz de Hollywood que ya dejó sus mejores años atrás y pues al parecer ante la perspectiva de perder su juventud decide tomar medidas extremas y abre el ataúd retirando la estaca o la lanza en este caso con que Drácula fue reviviendo hacia el monstruo de quien hasta ese momento no tenemos una vista clara. Y el protagonista de la historia es un fotógrafo forense. Que no sé si sea correcto llamarlo así, porque lo que se da a entender es que en realidad es alguien que se dedica a tomar fotos de muertos, pero no lo hace para la policía o para la oficina del forense, que sería el caso, sino que lo hace para venderle las fotos de muertos a los periódicos y revistas sensacionalistas de la ciudad, que obviamente al ser la sede de Hollywood, pues es un sitio que tiene esta obsesión con celebridades y demás. Entonces la historia parte la noche en que es llamado como escena del crimen a la mansión de esta actriz, donde abrió el ataúd, y cuando llega se topa con una escena del crimen en la que hay media docena de muertos, y él está tomando fotografías, y lo sacan de una habitación que todavía no revisan, que es en donde estaba el sarcófago como tal, y sale de ahí con una foto de la actriz aparentemente muerta. Al día siguiente está intentando vender las fotografías que tomó, y contacta a un editor, diciendo que está pidiendo, me parece que $200 por el set de sus 5 mejores fotos para la revista, y mientras está negociando con ellos, dicen que lo más que le pueden ofrecer son 25 por todo el set. Él se muestra intrigado y le dicen que pues cualquier sensacionalismo que pudiera tener su nota se opaca porque la actriz está a punto de dar una conferencia de prensa. Y efectivamente la actriz está viva y dando una conferencia de prensa, lo cual lo intriga mucho. Y esa noche esta actriz va a buscarlo, y es cuando él se da cuenta de que hay algo extraño aquí, hasta que aparece una extraña mujer pelirroja que lo salva de una criatura que lo acecha desde las sombras, acompañando a la actriz, y logra escapar y gracias a esta intervención. A partir de ahí lo que descubrimos es que la figura de Drácula, como mencioné, fueron sus 3 novias quienes se habían deshecho de él, y lo que dan a entender es que las novias están decididas a destruirlo y lo han perseguido hasta Los Ángeles, donde estaba el ataúd, y ahora se han convertido en las protectoras, por así llamarlo, de este fotógrafo forense, que aquí el lazo que manera de guiño se hace a la novela original es que se llama Quincy Harker, y que también hace un comentario Alex de Campi que el nombre se menciona en la novela como el nombre que le iban a poner Mina y Jonathan a su hijo, y dice que se le quedó grabado el nombre porque le quedó la impresión de que sonaba a nombre de un personaje afroamericano, y le sorprendía que nadie lo hubiese usado en algún momento. Dice que es el nombre más afroamericano que ha escuchado en la ficción contemporánea, más allá de Percy Jackson. Pues en este caso es justamente un fotógrafo de color quien se convierte, si no en el protagonista, al menos sí en el centro de la acción. En cuanto al arte, ya mencioné que todo el trabajo de trazo y color es de Erika Henderson. La paleta tiene un uso bastante peculiar de las luces. Toda la historia transcurre de noche, entonces esto explica los tonos sombríos, el jugar con los púrpuras y rojos, y algunos destellos amarillos para indicar luces, y en algunas escenas es luces más verdes o azules para indicar ciertos momentos de palidez. Y hay varias páginas que fueron diseñadas como spreads dobles, algo también poco común en el trabajo de Henderson, que parece estar bastante más cómoda con la idea de que cuando son cómics de autor, el diseño de páginas cae completamente bajo el criterio de los autores y no tiene que estarse preocupando por en dónde va a ir un anuncio y cómo tengan que acomodar las páginas en cuanto a dónde se dan las revelaciones o las sorpresas visuales. Es algo sobre lo que tiene control absoluto y parece estarlo disfrutando bastante. Me llamó mucho la estética que utilizan las figuras de las 3 novias, que no reciben nombre durante la historia misma. La historia se mueve con una agilidad y bastante notable. La historia deben ser, no sé, 60 y tantas páginas, tal vez 70 de un tomo de 80. Se lee muy rápido y nunca se mencionan sus nombres. Hasta las páginas de material adicional en los bocetos es donde se ven los nombres de las 3 mujeres, que son una pelirroja, una oriental y una chica de piel oscura. No sé si sea hispana, hindú o de alguna otra parte. Con tipos físicos diferentes, que es algo también que se agradece, que no utilizas nada más cambios de color de pelo o un que otro detallito en las facciones para distinguirlas. Todas tienen un tipo físico en cuestión de cuerpo muy muy distintivo, y la forma de representar a Drácula también creo que es una de esas cosas que llama muchísimo la atención, porque no tiene forma humana, es algo que es bastante más abstracto y que te deja jugar un poquito con la interpretación, y en donde me parece que hay muchísima influencia de manga y anime en cuanto a la forma en la que se lidia con temas de horror. Entonces es una novela gráfica que salió a la venta hace algunas semanas y apareció en tiendas de cómics una fecha, y a la semana siguiente empezó a aparecer en librería. Seguramente la pueden encontrar en Amazon, muchos otros sitios en línea, y es una novela gráfica original de un solo tomo, donde al menos de inicio no está planeada una secuela, aunque el final, te cuento una historia completa, queda lo suficientemente abierto como para pensar que en algún momento las autoras podrían regresar a contar más historias dentro de este mundo. Es algo que no hace falta, pero si deciden hacerlo porque tienen una idea, tampoco estaría mal. Drácula Modern de Alex de Campi y Erika Henderson, publicado por Image Comics. Voy a ponerle un pitito a esa palabra para no tener problemas con Spotify, Beto. Ok. Así que es para que se enteren. Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este episodio. Yo creo que sí. Ah, nada más un detallito más del color, que también es de lo que viene en la información adicional. Y los colores, como mencioné, la paleta sí, se ve estridente. Por momentos me recuerda un poquito el trabajo de Francesco Francavilla, que sabemos que Francavilla lo que hace es estar haciendo homenaje a la iluminación de mucho del cine giallo. Y acá, y de acuerdo con Alex de Campi, dice que lo que inspiró a Henderson fue utilizar un poquito de la iluminación psicodélica de los shows de luces tan populares en Estados Unidos y en unas partes de Europa durante los años 60, de jugar con luces de neón y lo que llamaban la iluminación de gel. Entonces es curioso. Y mencionan que la razón por la que optaron por hacer colores estridentes fue que cuando se llegó a la determinación de que lo iban a publicar como novela gráfica original a través de Image, y se acercaron a pedir consejo de gente que había trabajado con el formato, y que fue Sean Phillips, el artista de Criminal y todas las demás novelas gráficas que hacen colaboración con Edward Baker, les dijo que el papel que utilizaba Image para estos tomos de pasta dura era un papel que chupaba muchísima tinta y que los colores terminaban viéndose más apagados de lo que era la intención original, así es de que ellas optaron por hacerlo todo lo más estridente posible para evitar que se perdiera. Y debo decir que si el papel lo chupa, no quiero pensar cuál era la coloración original que esto tenía, porque los colores son bastante estridentes, pero lucen muy bien. Ok, eso es lo importante. Sí, que logres el balance sabiendo en dónde vas a imprimir o que se hayan hecho las pruebas suficientes para asegurarse de que todo se viera bien una vez terminado el producto. Ok. Beto, un último comentario que yo creo que vamos a estirar en Tierra Prima. ¿Se fue? No. ¿O se va a ir? No se quiere ir, pero se va a tener que ir. Hay cosas que todavía, cada vez que piensas que ya puedes respirar tranquilo, te causan cierta preocupación y malestar, porque por ejemplo, hoy que estamos grabando este programa, nos enteramos de que acaba de correr a su secretario de la defensa. Me preocupa a quién va a poner y por qué decidió cambiarlo cuando estamos a algo más de 2 meses de que te viene. ¿Qué pretende? Tal vez le tuvo la osadía de decirle llame al otro caballero. Sí, porque también por ahí la encargada de la oficina que debe coordinar el trabajo del equipo de transición se ha rehusado a darle acceso todavía al equipo de Biden. Así es, pues, habrá que estar pendientes, pero sí. En teoría está por irse y el mundo se siente como un lugar mejor, aunque todavía no sea palpable el efecto de esto. Ok. Recuerden que nuestro sitio web es www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. El Twitter de Alberto es albion2112. A mí me pueden seguir como epedrero. Nuestro correo es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, aportando desde $1 mensual. Recuerden que ese aporte es por el periodo que ustedes lo deseen y basta con que estén suscritos por un mes para que puedan descargar la totalidad del catálogo de especiales que tenemos disponibles en Patreon. Así que pueden aportar $1 y descargarlo todo y luego aportar $1, no sé, en un año más y descargar lo que no han podido descargar hasta ahora, lo que va a estar ahí en el futuro. Así es algo que no tiene compromisos de largo plazo, a menos que ustedes así lo prefieran. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles el agradecimiento porque nos ayuden a difundir la existencia de este podcast. Y compartir los enlaces es algo que también nos ayuda bastante para alcanzar a más gente. Entonces, si tienen aficionados al cómic que crean que les pueda gustar lo que hacemos, les agradecemos mucho que les hagan saber de la existencia del podcast y los distintos medios o formas que existen para escucharlo. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, utilizar sus mascarillas, guardar la distancia social y cuidarse mucho. Hasta la próxima.